Capítulo 09. Completamente hecho. Según el pecado de Adán había un problema de pecado. Todos los que nacieron después de que Adán estaba conectado con él y con la influencia de la muerte. En el antiguo pacto, Dios había creado una manera para que los israelitas detuvieran temporalmente la influencia de la muerte siempre que mantuvieran su parte del gobierno federal. Como parte de este federal, Dios estableció el sacerdocio y las víctimas, en las que los israelitas hicieron víctimas por sus pecados y un sumo sacerdote deberían ofrecer una víctima anual por los pecados de la gente. El gobierno federal era solo una medida de reemplazo, tan grandioso como era, no pudo sacar el problema del pecado del mundo. La ley, sí, solo, lleva una sombra de los próximos bienes, no la imagen de las cosas mismas. Y cada año nunca puede completar las mismas víctimas cada año, que, como víctimas, vienen, al altar, Geb 10, 1. Tenía que hacerse algo contra el problema del pecado para que las personas injustas pudieran hacer justicia, la respuesta fue Jesús. Cuando Jesús estaba con los discípulos en el Obergemach, rezó una oración sobrenatural y profética con respecto a sí mismo, los 12 más jóvenes y nosotros. En esta oración, Jesús reveló por qué realmente había venido. Yo en ti y en ti en mí para que estés completado en uno para que el mundo se dé cuenta de que me has enviado y amas, como tú también me amas, Juan 17, 23. Jesús vino a unirse con él y el Padre. A través de esta unión, Jesús te hizo algo impresiones, te hizo completamente. La palabra griega para perfecta es phailo, que significa perfecto, completo, completo, completo, completo, traiga, agregue algo que aún falta para hacer una cosa por completo. El antiguo pacto no pudo repararnos, era solo un pavimento interino, pero Dios nos hizo completar en su gracia de falta de medición. La justicia simplemente significa que lo hicieron por completo, Jesús vino por eso. Cuando eras una nueva creación, eras completamente. Cuando te mataron por Dios, fuiste hecho por completo. El hecho de que Jesús se convirtiera en uno contigo tiene su causa en el hecho de que has terminado por completo. Jesús te ha completado. Porque en él la abundancia total de la deidad vive. Estás completado en él, que es el jefe de cada fallo y poder, Coul 2 de septiembre de 2010. En Cristo, la abundancia de la deidad es inherente y usted es perfecto en ella. Mira lo grande que es esta verdad. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú. ¿Qué significa completado? No falta nada. Justo. Completamente. Terminado. Está claro para ti lo que eso significa. No hay nada más en ti que te vincule a la maldición. Tu viejo he desaparecido. Ya no estás conectado al primer Adán, porque estás conectado a la glorificación de Cristo. Estás conectado a lo perfecto. Nunca olvides la muerte de que Jesús murió, también has muerto, y la vida que ahora es ella misma. ¿En qué se convirtió Jesús? Te has convertido. La ley solo podía cometer sacerdotes débiles, con errores. Pero la palabra del juramento divino, que luego llegó como ley, el Hijo comenzó. Y eso es perfecto para siempre, Geb 7, 28. Jesús se completó para siempre y tú también te completaron para siempre. Tienes solo, ver 2 Ior 5 y 21. Tenga en cuenta esta palabra, para siempre. Se trata de su identidad y no hay nada que pueda hacer para cambiarlos, no lo hace. Porque con esta víctima ha liberado por completo a todos los que pueden ser santificados por él y para siempre, 10, 14. A la comunidad de los primogénitos, registrados en el cielo, a Dios como juez de todos, a las almas de los justos completos, 12, 23. ¿Por qué es tan importante? Debido a que habrá muchas ocasiones en las que se podría pensar que no eres bueno, es decir, simplemente la condenación de Satanás, que trata de que te veas fuera de tu asociación con Cristo, ver Romanos 8, 2. Ahora algunos dirán, ¿qué pasa si peco? Tengo buenas noticias, terminaste para siempre. Creo que es genial que el Espíritu Santo inserte la redacción todos los que pueden ser santificados por él. Se dice que todavía te ve como completamente si trabajas en tu salvación. Incluso en el medio de tu lodo das, todavía eres como el Mesías. Incluso si pecas, eso no cambia quién eres. Por supuesto, esta no es razón para pecar, deberíamos llevar una vida santa. Si entiendes la gracia de Dios y cuánto te ama, no quieres pecar, no está en tu naturaleza de todos modos. Sin embargo, esta es una buena noticia, porque si comete un error, todavía es justo, perfecto y completo. Tenga en cuenta que esto se aplica para siempre, eso significa que nada de lo que hagas puede cambiar algo sobre quién eres. Porque estás unido a Cristo, eres perfecto para siempre. Cuando Dios te ve a través de la sangre de Jesús, te ve como completamente. ¿Qué significa eso para la curación? Es enorme. Porque incluso si pecas, no estás prohibido con el pecado, y si no estás conectado con el pecado, ninguna enfermedad puede penetrarte, eres justo, por fijo y completo. Hay una asociación perfecta entre usted y Jesús, para que todo fluya en él también fluye en usted. Tal vez te miras a ti mismo y piensas, no me veo perfectamente y ciertamente no he vivido una vida perfecta, pero aquí es exactamente donde tienes que verte a ti mismo como uno con él. Ciertamente, siempre creceremos, pero incluso si crío en las cosas de Dios, mi condición es la plenitud del nacido completo, no he nacido como un pequeño espíritu de bebé que intenta crecer. En el momento en que digo, Jesús, sé mi maestro y salvador, estoy inmediatamente rediseñado a una imagen de Jesús en su perfección y justicia. Soy una persona de Cristo llena de Cristo. Ahora tengo que crecer en cosas espirituales, y lo hago renovando mi significado y creciendo en la comunidad con mi Padre Celestial. El pacto que tienes con Dios no se basa en lo que hiciste, sino en lo que Jesús hizo. Era un pacto que estaba cerrado entre Dios y Jesús, pero gracias a Dios estábamos involucrados en él. Dios me hizo perfecto en Cristo para que pueda ser parte de su perfección y se libere del pecado y con todas las enfermedades físicas, espirituales y emocionales. Debido a que soy perfecto, no queda nada entre Dios y Dios cuando se trata de mi comunidad con él o mi curación. Si soy perfecto como mente, también debería afectar mi cuerpo, porque lo que fluye en mí también debería fluir a través de mí. Soy justo para siempre porque morí de pecado. Porque soy la justicia de Dios, la vida fluye. Morí de pecado y me hicieron perfectamente y se cumplieron con su vida superflua.